Probando bajos. Ay, cabrón. Fue mi cable. Alejandro Fernández. Es Alejandra Guzmán. No. Frío, Alex frío, Lora. Frío. Ah, puro Alejandro. Es el las baterías AC/DC. You shoot me all night long. Sí, los de AC/DC que ahora van a usar a Axl Rose, ¿verdad? En sus conciertos. Que es el que más o menos le llega el tonito de, pues según de timbre Rose, de voz. De daño cerebral el vocalista. Es el lo que pasa es que el vocalista de AC/DC que se llama... ¡Ay, no sé! ¡Google! ¿Dónde está Google? Si me estuviera escuchando Fer Núñez, güey, estaría... me toca ahí. Brian Johnson. Brian, gracias. El vocalista de AC/DC... está enfermo. Ajá. O lo van a operar, una cosa así. Tiene amigdalitis. Y en lugar de cancelar los conciertos de AC/DC, le habló a Axl Rose para que lo sacara del apuro, güey. ¿Qué le habló? Y le dijo, ¿qué anda haciendo, güey? Nada aquí. ¿Qué onda? ¿Tienes conciertos ahorita? No, fíjate que no me ha ido ahí, no, más me ha, o menos. No me ha caído nada. No me ha caído nada todavía, güey. Entonces, pues vente para acá, hombre. Pues que estoy rascando ahí las verijas. Vente para acá. Está tu negocio en la Rosa Náutica. Sí. Entonces va a ser el rollo este de los conciertos de AC/DC. Y acordándonos de ese rollo. ¿Y luego qué me prometes? Chorro de pisto. Pues adrenalina pura. Pizzas, tacos. Porque además ya ves que Axl Rose está bien panzón ahorita. Ajá, sí. Nada que ver con aquel figurín que un era. Un galán, era todo un galán. Era un galán, sí, sí, sí. Entonces. Hola, verdolaga. Nada que ver. El. Total, Axl Rose va a estar en los conciertos de AC/DC. Acordándonos está esta canción que se llama You Shoot Me All Night Long. ¡Ay, hijo de eso! ¿Qué onda? ¿Tienes voz de que te dedicas así a... a las traducciones? Al rollo este de la... I hit the mamad, nada más. I hit the mamad. O sea, sé que le pegas a la mamada. Sí. Muy bien. Bienvenidos al episodio 143 del podcast de... ¡Chicharrón con palo! ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Grabando este miércoles, estamos grabando miércoles 20 de abril del 2016. Estamos grabando el día de hoy precisamente porque hoy juegan los... ¡Tigres! ¡El América! ¡Gasta tu perra, ma! Bueno, en ausencia de Emanuel... tiene un representante americano. Sí, le tenía que salir la bacteria, ¿verdad? La bacteria Schlanger. No sé, el todavía le mueve la cosquillita esta del 80, sí, ya sí, del DF, güey. Pero para arriba. Porque tú dices que de joven... le fui a la América. Le fuiste a la América. Sí, sí. ¿No? Todos por allá les van a la América en alguna ocasión, ¿no? Sí, sí. Y luego ya viniste para acá a Monterrey y medio corregiste el rumbo porque le vas a los Rayados, ¿verdad? Por eso dije medio, güey. Ahí subiste más. El chiste era ser puto pendejo. No, perdón. Qué fuerte, perdón, es que cuando se trata de los Tigres, ahí sí me vuelvo un... no sé. Una fiera. Saca la garra. Sí. Ay. Te sale así como que lo fiera. Me sale lo mejor y hablo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelos. Vamos a hablar de Nintendo. Yo dije, güey, ¿qué? Ah, no se crean, perdón. Oye, ¿lo dices porque te acordaste de algo? Sí, me acordé de algo, ¿verdad? De un tacotillo en el... Oye, saludamos y aprovechamos para saludar a nuestro buen amigo, compañero en este episodio, al Google Presa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación. Gracias, así quiero hablar así como Super HD. Sí, claro. Oye, pero es que fuiste muy solicitado, güey. Sí, por mí mismo, estaba así como Juan Gabriel, así, yo solo puse la publicación, ¿verdad? Esperando así en la palmera, así como, ¿cuándo me van a invitar? Estuvo muy buena la foto. Sí, está muy bueno Juan Gabriel. Como que... todo el mundo empezó a poner ahí, sí, invítenlo y todo, bueno. ok, el público lo aclama, el público lo quiere, los fanstardos lo piden. Aquí está el Google Press acompañándonos. Qué bueno que pudiste también. Gracias. No, lo que pasa es que ahora ya tengo un horario de trabajo muy flexible y ahora sí me puedo dar el tiempito para venir, ¿no? Hasta las bellas playas de Monterrey. Ya te dejaron también este... Sí, mi esposa es medio cabrón. Si estás oyendo esto, no me pegues. Es por tu bien. Es por mi bien, sí. Es que le dije que venía por un negocio de las playeras, entonces... A ver si amarrabas Ustedes síganme el pedo cuando les diga las playeras. ¡Ah, sí! ¡10,000! Dame chance, voy a grabar, pero es para, o sea, para hacer negocio. Para hacer negocio, vieja, no seas mamón. Si no en la noche, nada de nada. O sea, sí. Es que soy muy bueno en la cama, güey. ¿Neta? Sí, le traigo la coca, le paso el control, le doy la almohada más chingona. La más esponjadita. Sí. Y le doy el cobertor que menos huele a patas y a cola. De tigre, ¿verdad? Ya es que todos los mexicanos tenemos un cobertor de tigre, así, tal güey, pinche tigre. ¿Cómo se llama esa marca? San Marcos. San Marcos. Pero ahorita un San Marcos aquí en Monterrey es un crimen, güey. Sí, no, pero nosotros somos de esos ridículos que tenemos el mini split y luego nos tapamos, güey. Ah, claro, somos de esos ridículos, güey. Pero es rico dormirse así tapadito, güey. Sí, pero cuando llega el recibo, no. Ya sientes rico, pero allá, güey. Sí, en ese cuarto alguien sí fornica y es ese recibo de luz, güey. Él sí los fornica a todos. Llega el recibo y todos patinando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, saludamos también a mi compañero de mil batallas y de mil... No, y de 143 podcasts, güey. Bueno, poco más porque es la primera temporada. Ah, sí, más. ¡El Verdolaga! Sí. Oye, se estuvo aquí todos los decibeles. Oigan, si se escucha muy fuerte, váyanse. Bájenle. El Verdolaga que sí sabe de fútbol. ¿Sabe de fútbol? Sí. Bueno. Es el que avientan pases, tienen cuatro oportunidades para avanzar, ¿verdad? No, me pues ¿no? Como. Ah, no, no es eso. Bueno, voy a hacer una. Responde una llamada, pausa, okay. Por favor. Vamos a empezar a hablar mal de HD, güey. Ahorita que se puede. Sí. Fíjate que el otro día. El madre. Tú también. Todos están sonando, ¿no? Es el tuyo. Ah, dale, que sigamos. Ok. Ah, bueno. Y entonces el otro día el vato me prometió, no, voy a tener una carnita asada. Tú vente, aquí va a haber pisto. Ah, soy yo también. Eres el tuyo, ahora te estoy diciendo, por eso no lo no. Dejaste. Ahí está. A la madre. Es que está enlazado el con el no ah, sé ya, qué. Ya, ya, con la ah. iPad que tenemos aquí. Pura tecnología. Ahorita le ponemos el altavoz. Sí, apenas para escuchar todas las... No, si estoy grabando con estos putos. No se callan, no vienen a quitarme el dip y los chicharrones. Ah, entonces te decía, para hablar bien del HD. El otro día me dijo, no, te prometo una carne asada, pisto, música, rock and roll. Tú ven. Tostadas con chile y puro... Sí. No hubo tostadas, mira, puro chile. Hombre, nada. No, el HD muy bueno, sí. Sí, sí, sí, sí, le vale sí. Madre, deja la grabación aquí. Por eso salen otras personas, ¿verdad? Porque no... Sí, por eso no hay continuidad. Oye, saludos al Emanuel, que vamos a tener al ratito un enlace con él, que está de viaje. También al Pita, que al parecer se reporta más tarde. Por cuestiones laborales no se pudo desenganchar. No, ¿cuáles laborales, güey? Por cuestiones laboriales, ya ves que está moreno como yo, güey. No, tuvo problemas ahí de permisos. ¿No ha terminado con el quehacer? No, pues es que se le atravesó una escoba y dijo, oye... En el Nies. Dijo, no, ¿qué vas a dónde, güey? Sí, ¿a dónde vas, güey? No tan rápido. De seguro nos está escuchando el Pietro Bón, un buen saludo ahí también, porque siempre nos escucha cuando no viene, en Mixel o algo así, porque le dice, cuando se queda ahí, en el trabajo, ¿verdad? Sí, queda en el trabajo o así, pone ahí el episodio y nos está escuchando en vivo. Pero deja tú, ¿dónde lo habrán regresado? ¿En la puerta de la casa, ya subiéndose al coche, o ya arriba del coche, o en el camino, no, antes de salir del... No, es que el permiso... unas tres cuadras. El permiso lo pide un día antes. Ajá. Entonces, desde un día antes ya le está diciendo no. Como pasada de frontera. Sí. ¿Qué? Oye, fíjate que mañana se graba el podcast de Charrón con Pela. ¿Qué? Está diciendo como ¿cómo se llama? José Luis Agar. No sé si han visto a José Luis Agar. ¿Qué te voy a decir? Que me estaban invitando unos amigos. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Que me están invitando, pero no voy a ir. ¿Qué? Dice Pedro que instala muy bien los cables del podcast. Sí. Que pone mucha música muy buena. Que prende el carbón de volada. Entonces, me piden mis amigos que vaya. No, no, pero no voy a ir. ¿O tú cómo ves? ¿O tú cómo ves? Fíjate, está bueno ese, está muy bueno. Y ahorita estamos esperando la llamada del Emanuel, que ya hicimos una probita de enlace. De llamada de enlace. Para... Antes de conectarnos con el Emanuel, en el control de audio se encuentra nuestro estimado fanfitrión y dueño de la casa. Tuve que ponerlo. Bien primitivo, ¿verdad? Como cuando le arrimabas el Walkman a la novia, ¿verdad? Que le hablabas, te voy a poner nuestra canción favorita de Timbiriche. Y lo ponías en el teléfono, ¿verdad? Sí, le ponías. Y lo sacabas por ahí, 12:05, ching. Porque la grabaste con todo y la hora. Con el locutor. Oye, vamos a mandar saludos aquí a la racita que está en Mixler, Alfredo Reyes, que también nos manda saludos. Juan Chus, también Trifulk. Ajá, ¿qué están haciendo? Dice. ¿Tú estás ahí también, Mixer? Sí, yo también estoy aquí. Está Carlos Alberto también, que dice saludos, banda, desde los Quepos. Uh-huh. O sea, de los saludos, sí. Que gane Tigres, soy antiaguiluchos. A huevo. Como la mitad de México. Exactamente. Será tú. No, será ti. Ah. Te lo diste mal. ¿Será tú? No, es que ya ves como dicen en la televisión y hasta en el FIFA cuando estás jugando, eres americanista o lo quieres o lo odias. Yo lo odio. Tú lo odias. Sobre todo hoy en la noche. Hoy se van con dos pepinos bien atorados. Dos pepinos o sino un baguette francés ahí metido entre ceja, oreja y 100. A ver, nos está haciendo una llamada el Emanuel. Vamos a responderle en el momento que pueda responder la llamada. Su llamada será transferida al buzón. Ahí va, mira. Bueno, bueno. ¿Qué onda, compix? ¿Qué ha habido, compitas? ¿Cómo están, cabrones? Mira, sale, bro. Está bien guapo. Fernando Laga, I love you. ¡Ah, yo también! Ya empezaron. Ya estamos al aire, no lo digas. Compix, ¿quién va a ganar hoy? ¡Los Tigres! No, me salgo, güey, porque todo el mundo me está gruñendo bien feo. Espérame. Oye, estamos en una videollamada a través del Messenger de Facebook. Ajá. Y nos está hablando Emanuel desde China. ¿En qué ciudad estás, Emanuel? ¿Eh? ¿Emanuel? Ya lo perdimos, como cualquier reportero, ¿verdad? Sí, ya lo perdimos en acción. Bueno, el enlace que estamos haciendo, así en los noticieros, ¿no? El enlace que estamos realizando. Bueno, ahorita volvemos a enlazarnos con Emanuel, que está allá en China. Lo mandamos a comprar unos palillos chinos. De hecho, es chino Nuevo León, pero sí, le nos gusta León. Decir que. Le anda poniendo una recarga de 20 ahorita. De 20 yuanes. Póngamele 20 yuanes, por favor, de saldo. ¿A qué? Es Telcel. Es Telcel, sí. Ahí va. ¿Está otra vez o no? Bueno, le encargamos unos palillos chinos, unas damas chinas. Sí. Una comida china. Una comida china. Unos globos de Cantoya. Sí. Ah, también. Un arroz chino. Unos globos de Camboya, como decía mi esposa. Qué vergüenza que me da, güey, cuando se pone a tirar rollo. Que quiera pantalla raza. Y ya, por favor, mi amor, en serio, no me quiero divorciar. De Camboya. Oye, bueno, continuamos mientras nos enlazamos otra vez con Emanuel allá a China. Está Armando Espinosa, saludos de California, nos está escuchando. Yo lo voy a visitar en diciembre, Armando Espinosa. ¿Sí? Sí. ¿A dónde? ¿A California? A California. ¿Vas a California? Sí, voy a ir a California con la familia. Ay, qué padre. Hicimos una muy buena amistad, Armando y yo, raíz de Chicharrón con Pelos, y en diciembre nos vamos a ir a conocerlo. ¡Qué padre! Con madre. Me voy a sentir raro cruzar la frontera sin cajas de detergente Foca. va a ser raro. Ahí está, vamos a ver. Oye, si nos pero qué padre. Ahí está, Emanuel. Compitas, una disculpa, güey. No, hombre, no, no. Oye, vamos a hacer la llamada por vos, cabrón, porque viniste por mí, güey. Ah, no, y además te sale bien caro, ¿no? La policía. ¿Quién llegó por ti, compi? Me vale madre lo que sale, cabrón. Suenas como RD2D2. ¿De Manuel? Lo que... I love you. Ah, para eso no se corta, güey. Mi yo. Espera. Déjenme quitar el wifi. Ah. ¿Ahí me oyen? Sí, ahí te escuchamos. ¿Quién llegó por ti? No sé, ¿eh? ¿Quién llegó por ti? ¿La policía? Es que ahí va un pinche americanista corriendo. transmitiendo, güey, por toda China, güey. Diciendo, arriba las águilas. Ya sabes que a los americanistas les encanta hacer el ridículo, güey. Sí, los tigres bien alivianados. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué horas son allá, güey? Son las 8:23 de la mañana, güey. Ok. Ahorita voy rumbo a una visita de una fábrica. Para los que no sepan lo que hago, yo estoy en el departamento de compras de una empresa que se dedica un poquito a la construcción, güey. Muy bien. Entonces, pues el dueño dice, pues, ¿qué le hago a este güey? Pues deja que vaya por mí y compre, güey. O sea, le sigo pagando lo mismo, güey. Que vaya de compras. Que vaya de compras, güey. Nos ando jalando, güey, llevo ya 10 días, me faltan otros 10 días más, casi 9. Este es un viaje de 20 en total. Y, compadre, la verdad los extraño un chingo, compadre. Los extraño bastante, extraño estar ahí con ustedes. Llega un momento en el que empiezas a extrañar cada detalle, güey, de tu ciudad, de tu rutina, güey. De disfrutar la bicicleta, en estar con la familia, desde a lo mejor el café que te compras en la mañana, güey, y te lo llevas a la oficina. Y, ay, cabrón, pega, güey. Ya llega un momento en el que pega, güey. Anímicamente, güey, pero pues hay que seguir echando chingazos, ¿verdad? Nada más con la mentalidad de que vamos a regresar. Y pues la se les extraña, cabrón. Sí se les extraña. No llores, güey, no llores. No llores, compadre. No llores, compadre, que me te vas a hacer llorar a mí también, compadre. Me estoy saliendo de la casa para no estar llorando. Pues es que es bien cabrón, güey. Bueno. Llévanos, güey. Me voy a agarrar pinches gumarotes, güey. Ay, cabrón. Antes que nada, sí me siguen escuchando, ¿ah? Sí, sí, sí, sí, aquí estamos. Quiero dedicar un minuto y mandar, espérenme, güey. Oye, ¿en qué ciudad estás, compix? Ahorita estoy en Foshan. ¿Estás Foshando? ¿Estás Foshando? Estoy Foshando. Foshito con patatas. Foshan, la tierra de Ip Man. Follándote. Órale. Cabrones, ahí va, güey. A ver, ándale, haz tu rutina de cada podcast, por favor, porque es lo único que te hace tener más seguidores de Twitter, güey. Que me mantiene vivo, güey. Primero que nada, una disculpa, güey. Date, güey. Hombre, güey, lo que tengo para hoy. Más que pinche. Como sabía que se iba a cortar el Twitter, tomé foto, güey. Entonces, si me falta uno, cabrones, no se me sientan, los extraño muchos. Ahí les va. Luis Ruiz, Hasgo, Renita, Pedro C, Marco Antonio, Roberto, Eduardo, Alexis, Villegas, Lalo, Música Alterna, Podcast, Joik, Ever, Oscar, Papanatas, Tanuki, Adrián, Gab, Tali, Carlos Mendoza, P51, Musta, Lupita González, Alfonso Cañada, Tobías, Víctor Silva, Erika Jiménez, Hugo Presas, Ernesto Casillas, Lau Cervantes, Sinfuentes, Gabriel, Mr. Popo, Marisol, Martín, Kevin, Josefo, Carlos Linares, Jorge Moreno, Metrosexual Azteca, Azar Águila, Omar Espinosa, Manolito, Alex Díaz, Arriba los Pumas, Peter Mogo, Víctor Olvera, Tita. ¡Respira, Lago, cabrón! Adrián, Víctor, me vale madre. Eso sí lo escucho de volada. Daniel, René, Rogelio, Lecier, Mike Monterrey, HQ, No Matsune, Hugo García, Ricky, Aldo Méndez, Rodrigo Ángel, Cristian, Horacio Medina, Paco Jesús Soto, Omar Chino, por favor. Ay, cuando quieras. El sombrero, Vixo, Edelvira Ramos, la de mi compix. ¿Me permiten? Alejandro. Tostado, Adrián. Juan Salvador, Israel, Humberto Maldonado, René Fusco. ¡Oh, su madre! Fer. ¿Para estación colombiana? Oye, Miguel, Daniel. Juan Gutiérrez, Jimmy Miguel 86, Daniel, Sergio David, Perdolaga y el grupo Chicharrón con Pelos. Son mis 94 seguidores. Parece como la canción de los Animaniacs. Así es que ya no quiero. Deja tú, terminó ya morado. No ningún comentario de que. Me faltaron unos. El arquitecto Eduardo, Daniel Romero, Luis Josco y Pedro. Para los de arriba. La verdad, gracias. Es que gracias a los músicos. ¡Gracias! Oye. Para las bocaditas. Oye, pero quedamos en que no íbamos a comprar seguidores, güey. Sí. No compré ninguno. Porque esto se está poniendo color hormiga. Lo renté. Yo no sabía dónde se veían, güey. Entonces descubrí dónde estaba toda la lista y dije, cabrón, de haber sabido antes no se me hubiera pasado ninguno. Borrón y cuenta nueva, a todos los que no les mandé saludos, los extraño bastante. Quiero mandar saludos aprovechando al amor de mi vida, Gracias. Me ha hecho este viaje más placentero. Perdón, perdón. Más tranquilo, que me apoyan siempre, ¿va? Al Merdolaga. A mi familia, a Merdolaga, a Lira, a mi bro, a Oscar, güey, que no escuchan el podcast, me vale madre, güey. Pero se lo vas a poner cuando regreses. a toda la banda, a todos, compitas, los extraño mucho, cabrón. La pinche distancia y el tiempo mata, güey. Me gustaría estar con ustedes. Y pues bueno. No llores, güey, otra vez, güey, que me vas a hacer llorar. Oye, cuando vengas una carne asada con pura música de los Reyes Locos y de los Mier, de Pegaso, Sonido Master y de Fito Olivares. Vamos a hacer algo. Pongan una publicación en el grupo de un sombrerito. Y si esa a favor de un podcast agropecuario. Órale. Y si tiene 10 likes y 2 compartidas, lo hacemos. Qué poquitero, cabrón. Oye, anda en la tierra del maestro de Bruce Lee. ¿En serio? Sí, Foshan es la tierra de Jeep Man, el maestro de Bruce Lee. Él practicaba el Wing Chun, el arte marcial que desarrollaba Bruce Lee a sus inicios. Órale, ya supiste. Mira, güey. Con lo que va a regresarle Manuel ahora. Oye, ¿y si estás tomando fotos con la calca viajera? Nomás las primeras, güey. Discúlpenme, güey, pero bueno. No he tomado fotos ni sin la calca. Aquí. No, andas ocupado. Ando ocupado, güey. Ya quisiera venir uno con alguien, va, así. Mira, para el siguiente viaje. 1, 2, 3, llévanos, güey. Oye, compis, a la próxima ya sabes que si quieres tener un viaje más placentero, güey, estamos más puestos que un calcetín. Sí. Mándanos pedir. Me refería a otro tipo de personas. Mándanos pedir, al cabo que si son embarques de China para acá, nos venimos en barco y acabamos en colegio civil, ahí donde está todo lo chino. Oye, pues se te extraña acá también, Lemanuel Compix. Se te extraña acá. Gracias, en el podcast. Hay racita que ya te está mandando saludos también. Y gracias, esperemos gracias. Ahorita también el juego de Tigres América, que es el. Por favor. La antesala para la apuesta que hicimos. Exactamente, avísenme cómo va. Si ahí me mandan WhatsApp, si va ganando las Águilas. Si no, no. No escriban, güey, porque voy a andar trabajando. Me agüito. Después sí, cómo ando, güey. Pero hoy ganan las Águilas. No, hombre, gracias a todos los que están ahí al pendiente, cabrones. De veras, gracias por darme la oportunidad de saludarlos. Quería mucho platicar con ustedes este rato de no hacerlos, güey. Neta, cabrones, que esto te ayuda mucho para valorar lo que tienes. Para darle realmente valor a lo que es importante en la vida, güey, y cada detalle se extraña. Me gustaría, si se puede, compix, está la puesta en pie, güey, hamburguesas asadas pagadas por el perdedor, con la playera del equipo contrario y cantando el himno. Para un video para subirlo, güey. Y en calzones. Y en una bola de esas de Miley Cyrus. Una bola de demoliciones. Se queda en la ingle bien rosada. No, está bien apalabrada esa. Oye, y tengo la revancha con Omarciño. Sí. La revancha, güey, que también. También, va a ganar Omarciño ahora. También le voy a tener que. Digo, si pierden los Tigres o si no quedan campeones, pues voy a tener que pagar. Exacto, el ganador es el campeón, ¿va? Yo también, yo soy Tigre, yo también me sumo ahí a la apuesta. A la apuesta, vamos a ganar. Perfecto. Órale, ya está. Yo llego el viernes 29. ¿Tú eres Tigre, Hugo? Yo soy Tigre, así siempre traigo las mismas garras. Ya empezamos. bonito invitado que llevaron, ¿eh? Es para equilibrar el pedo. Oye, se va un americanista y tiene que venir un Tigre, güey. Es requisito. Ya no hay más americanistas aquí en el podcast. Ya no hay. Oye, me gustaría. Yo llego viernes 29, una cosa de esas. Si se puede grabar la siguiente semana, digo, me imagino que también van a grabar la próxima por la final. De vuelta a la final, güey. Si se puede, pues ir agendando, cabrones, no hacer citas. Y ustedes díganme martes, miércoles, jueves, y yo puesto, cabrón. Órale. Unas ratas para que no cambie mucho la dieta. No, ya está, mi querido Emanuel. Ahora tomé unos gusanitos a su salud. ¡Ay, papel! ¡Uy! Oye, pues un gustazo saludarte, hermano, y que tengas ahí una buena estancia allá en China. El vuelo estuvo bueno, ¿no? Tranquilo, todo. Malón, sí. Okay. Sí, todo tranquilo, todo va marchando muy bien, los proyectos van saliendo y todo, y pues bueno, pero Dios por delante, compadre, en este viaje, ¿verdad? Al menos vale la pena estar allá. Sí, pues hay que sacarle provecho a todas las oportunidades. Así es. Mi querido Lemonuel, bueno, pues un gustazo saludarte también, te mando un saludo aquí el Berrulaga. Te encargo las damas Berrulaga. Chinas. Verdolaga. ¡Ay! ¡No, mi Verdolaga! ¡Ay, Lori! Mándame un besito. ¡Ni yo! Mándame un besito, ¿cómo? De lengua. Mándame un chilito, papá, güey. ¡Chilito, papá! Bueno, también te extraño, Hugo. No he tenido la oportunidad de conocerte personalmente, compadre. Un caballero, güey. Soy como soy el circo de los chicharrines. Pregunta quién ya me vio, güey. El siempre invitado y jamás igualado el Hugo. Ah, huevo. Eso. Y pues bueno, esperamos coincidir en alguna transmisión todos juntos. Perfecto. Un abrazo a todos los que escuchan. Les mando muchos saludos, cabros. ¿Va? Y muchas gracias por darme esta oportunidad y este espacio. No, hombre, al contrario, gracias, Levanue, y estamos en contacto. Ándale, pues, cuídense. Suerte, compi. Éxito. Gracias, hasta luego. Suerte y besos. Te mando un beso de machos. Y más besos que éxito. Los amo. Serías un tonto si no lo hicieras. Cuídense, cabrones. Órale, te mandamos las nylons. Ahí está. Muy bien, ahí estuvo Lemanuel desde China, hombre. Qué exótico está este rollo, ¿no? Se lo está follando la nostalgia. Se lo están follando. Por eso nos extraña, fíjate. Por eso nos extraña. Y esto es lo bueno de la tecnología, güey, porque... Antes, ¿cuándo podrías hacer eso? ¿Cuándo? ¿O cuánto salía? Pues sí. No. Sí. Eran llamadas casi imposibles, güey. Imposibles. De pagar y de hacer. Pero bueno, ya estuvo Lemanuel. Seguimos aquí con los... Ay, hay muchas cosas que hablar, güey. Yo creo que vamos a... ¿A qué hora se empieza el partido? A las 8 de la noche. 8 en punto. Ajá. ¿No era a las 8 y media? Bueno, y dice 8 de la noche. Quizás sí 8 y cuarto, a lo mejor. Bueno, muy bien. Esperemos, pero escuchen. Si no, vamos a estar aquí transmitiendo y al menos hasta que terminemos si está el partido. Vamos a estar mandando el reporte. Saludos, un chiquito mamá para la magua, dice Alejandro Vargas. Mamagua. La mamagua, güey. Hace mucho que no se reportaba, mamá. Eso que se lo mande aquí el Hugo, por esas. Sí. ¿Aquí, qué tengo que hacer? Un chiquita mamá. Ah, mamagua, te quiero dedicar un chiquita mamá. Bien sexy. Ay, bien sexy. Me lagrimió todo. Saludos, dice Jorge Alejandro. ¿Qué más? ¿Desde Boston? Ah, Boston. Saludos hasta allá. Bien lejos, ¿eh? ¿Es el Ale Alejandro, el de la canción? Alejandro. El de Lady Gaga. Ah, saludos. Ale Alejandro. Alejandro. El Omarcillo dice, buenas noches, charroneros. Por ustedes me siento como si estuviera por ahí de 1950. Porque me siento en el sillón, pongo el iPad, abro una cerveza y a puro escucharlo sin hacer nada, nada más. Como si solo estuvieran pasando la radio novela. Ah, como aquellos entonces, ¿no? Sí. Saludos a todos, en especial a mi camarada Lemanuel, a mi americanista. Y hoy ganamos. Está cerrada la apuesta y ojalá esta vez sí gane yo. Que a todo dar que hoy grabaron. ¡Arriba el América, puño! En la sumar. Extraño el tráfico de Avenida Leones, dice también aquí, que extraña el Lemanuel. Saludos desde Ecuador, dice Fabián Cabrera. ¡Ecuador! Como esa canción Electro de los 90. ¿Cuál? Así gritaban, no sé, como que el gritillo se lo ponían estos. ¡En Ecuador! Magic. Pídale a Lemanuel unas bolas chinas. Ah, también nos faltó eso. De pelos chinos. Están en todos lados. Sí. Que es a las 8:45, Alfredo Reyes dice. Ah, no, por el cambio de horario. ¿De horario? No. De horario. No. A lo mejor, bueno, quién sabe, hombre. Ahorita cuando chifle el árbitro y. Ya vemos aquí. Cortamos aquí todo el pedo, vámonos. Todavía hace frío. Omar Espinosa, mándame un saludo grupero. Mándeme un saludo grupero. Omar Espinosa. Vamos a mandarle un saludo grupero a Omar Espinosa de sus amigos de. ¡Chicharrón con palo! ¡Qué bonito está quedando el Paseo Santa Lucía! Gracias a mis amigos de la Fiebre Loca por mi. Oye, ¿Y qué crees? Recibimos unas llamadas por medio de FaceTime que me gustaría compartirlas con ustedes. De la racita que se puso en contacto con nosotros. No sé, ¿cuándo fue la última vez que grabamos? Creo que el 5 de abril. Bueno, esta llegó el 7. ¡Hola, bandita! Yeah. Pues aquí estamos nuevamente desde Japón. Me di cuenta que la vez pasada no dije cómo me llamaba. Soy Javier Garza. Javier Garza. Arroba Gifurama. Gifurama en Twitter. Ya les había escrito antes también. Sí. Ahí en el grupo de Facebook o directamente al Twitter. Muy bien. Me acordé del tema de las gasolineras ahorita. Ah, cuéntame. Que ya voy rumbo para la casa porque le acabamos de echar gota acá al tronco móvil. Aquí en Japón tenemos de los dos tipos: del self-service y del que va ahí el monito y te le echa, ¿no? Okay. La gasolina. Pero no sé si recuerden que en Estados Unidos también hay de ese tipo donde te despachan la gasolina, pero siempre suelen tener un sobreprecio. Aquí en Japón es igual. Está un poquito más caro echarle gasolina en esos lugares que en los autoservicios, porque pues lo toman como un servicio premium, ¿no? Que lleguen y te limpien el vidrio, que te le pongan la gasolina, ahí le echan alborola a las llantas y todo eso, ¿no? Pues aparte de que te echen aguas para cuando salgas y pues que no te lleven de corbata, ¿no? Pero bueno, ese es mi aporte, camaradas. Un saludo. Y pues ya saben, están pendientes los pellejitos ahí con harta leña húmeda de esa que le gusta a Lemanuel. Saludos a todos, camaradas. Bye. Muchas gracias. Saludos igual hasta allá. Tú has estado en contacto Google con él, ¿verdad? Sí, de hecho, Javier Garza tiene un podcast con nosotros en la podcastería. Se llama Gifucast. Ah, sí. Y acaba de abrir su canal de YouTube, también se llama Gifurama, donde él habla de lo que hace con su familia en Japón, un poco de, así como nos acaba de platicar de eso, cosas cotidianas del Japón y también de manga, anime, videojuegos, y él atiende mucho eventos de cosplay, la World Cosplay Summit que se realiza en Japón, él va y la atiende con videos y fotografías. O sea, es blogging, es blogger. Ajá, él es videoblogger para que lo busquen así. Está como Gifurama y aparte tiene mucho contacto con los videobloggers más famosos de México en Japón, que son Sandy y Ael, que es Mikoku, y otro de Worldsmith Japan Sama. Entonces, búsquenlo, y si les gusta la cultura japonesa, pues les va a servir bastante. Y fíjate, nos escucha a nosotros. No, yo gracias, lo conocí a él por ustedes. Y es bien famoso. Es bien famoso. Gifurama, ¿verdad? Gifurama, deposítanos, güey. Sí, oye, ¿y cómo supiste cómo se enteró de nosotros? Bueno, él es de aquí de Monterrey, él es de aquí de Nuevo León. Y pues yo creo que, no sé, puso podcast Nuevo León y le salió por la podcastería, que es... No, él llegó primero a Chicharrón con Pelos y ya después a la podcastería. Bueno, pues le mandamos un saludo y prometo ahí seguirlo en su... Tiene un canal de YouTube. Ajá, de YouTube, sí. Prometo seguirlo. Gifucast o Gifurama. Y también si nos sigue mandando algunos comentarios de cómo se maneja por allá la cultura, como este caso de la gasolinera, así chuscos, pues puede ser también. Oye, es que es muy, muy interesante realmente conocer allá todo el rollo de la cultura japonesa, que es muy distinta a lo que pensamos de China, güey. Sí, muy muy diferente. Siempre lo he dicho, si quieres conocer una civilización más avanzada, lo más parecido a viajar a otro planeta es irte a Japón. Sí, definitivo. Sí. No hay como la cultura japonesa para... Muy ordenados. Muy ordenados. Muy disciplinados y muy respetuosos también. Un amigo acaba de regresar de allá, él está viviendo en Washington y dice, hice una tontería, porque es una tontería, dejé mi cartera, mi iPhone y mi cámara de fotografía en un restaurante. Me fui 20 minutos, regresé y ahí estaba. Sí. ¿Sí? Imagínate, lo haces aquí en... Si lo dejo en mi casa, se lo vuelan, güey. Lo dejo en el comedor, güey. Sí, ya sé. Ya no me... ¿Y quién fue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, aquí en el estudio no puedo ir al baño sin mi cartera y sin las llaves. Encontré boletas de empeño en el cuarto de mi hija. Oye, sí. Bueno, llegó este otro mensaje. Ha estado muy activo el... Saludo, chicharroneros. WhatsApp. Espero pues pasen este mensajito en el próximo podcast. Y pues digan al Fer que no ande comiendo enchiladas mineras en cualquier lado. Pues obviamente. Se le salió todo el carbón. No dijo su nombre, pero... Pero sí, ya. Oye, no fue enchiladas mineras de ningún lado, así que no fuera conocido. Fue en el mero centro de Guanajuato. Y era un restaurante muy famoso, güey. De hecho, por eso nos metimos ahí, güey. chido. Era de Minero Rico porque se sacó un chingo de carbón. Ay, sí, me sacaron todo el, sí, toda la tierra que tenía. Todos los minerales. A ver, aquí está otra llamada. Esos mis chicharrones. Se puso buena la CONCACAF Champs. Lo bueno es que gane o pierda quien es el intruso. Quien pierda, ¿quién es? Va a haber carne asada. Eso sí. Eso sí. Ah, oye, pero no dijo quién era. ¿No, no te parece quién fue? No, no. Se parece a la voz de El Intruso, alias El Leak, de Música Alterna Podcast. No sé si sea él. ¿Ah, sí? Sí, se me figura la voz. Perdón si estoy mintiendo. O felicítenme si le tiene. Oye, mira, esta chica que tampoco pone, nada más dice que es una gran admiradora. Uh-huh. Nos mandó un mensaje, no de voz, sino de texto, que lo voy a leer íntegramente, porque cuando yo lo leí, realmente me quedé con una cosa así como que, o sea, sentió ñañaras. Sí, ñañaras y cuiscos. Ahí les va. Dice: híjole, chicharroneros, yo sé que falta mucho para su nueva transmisión, pero espero me puedan ayudar. Estoy buscando urgentemente su consejo. Llevo apenas 5 años de casada y recuerdo que en un podcast dijeron que un buen regalo para un hombre sería una mamadita. Por la mañana. Perdón, esto es... Pues, ya empezamos... Es como porno time, ¿ok? Para que si tienen ahí un chimpayate a alguien menor de 18 años... ¡Bájenle al podcast! Ahí les va. Una mamadita, bueno. Que es un regalo muy preciado por los hombres. ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? Sí, todos estoy. ¿A favor? ¿Estamos todos a favor? Sí. Ok. Pues seguí su consejo y al parecer todo iba bien. Mi chilito papá quedó muy complacido. Ajá. Tanto que me pidió que lo repitiéramos al día siguiente. ¿El podcast? La fanfarria. Sí, los consejos. Y obvio que por él encantada acepté. Al día siguiente, cuando llegó de trabajar, le pedí que se metiera a bañar, porque siempre se baña por las noches, porque en las mañanas siempre se le hace tarde para ir a trabajar. Y además, no es lo mismo aventarse una chairita así, pues, llegando de trabajar, pues andas así todo. Vienes con tus jugos. En tus jugos, sí, sí, ¿no? Y huele así como a... Sí, a tepache. O huele a ovo. Exacto. O sea, ¿Qué es ovo? Esta vez, déjame decirte que después dice... Y que cuando terminara... yo un escrito, porque soy abogada, dice ella, yo lo atendía en la recámara. Como siempre, para cenar, prendió la tele y el Xbox. Ay, papá. El Xbox le avisó que su mejor amigo estaba en línea. Ajá. Entonces, mi marido me dijo, juego 20 minutitos con él. Ingas a tu madre. Y me meto a bañar. Pasaron los 20 minutos y no le vi muchas ganas de apagar esa madre. Y así prender que, la otra. Así que le advertí: yo a las 11 de la noche, a más tardar, me voy a dormir, porque mañana tengo dos audiencias importantes y no me quiero desvelar. Él medio me peló, porque aparte estaba hablando por teléfono con su amigo mientras jugaban en línea. Y me dijo: sí, mi amor. En fin, dieron las 11:30 de la noche y el hijo, esto pone aquí símbolos y todo, de mi marido. Espérame. ¿Lo puedo decir yo también? ¡Hijo de su pinche madre! ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera volteó a ver el reloj. Seguía jugando con su amigo. Yo, obviamente, me metí súper enojada a la recámara. Él entró atrás de mí porque me vi enojada y le reclamé, pero lo único que me dijo fue: perdón, es que me entretuve y no me di cuenta de la hora. De verdad no entiendo. ¿Es porque ya estoy muy gorda? ¿O porque ya no soy la misma de la universidad? ¿O es más importante jugar Xbox en línea con su amigo que tener sexo oral con su esposa? Y sé que no lo hago nada mal. Ay, güey, porque no sé ni qué pensar, chicos. Por favor, díganme qué le pasa a mi esposo. ¿Qué puedo hacer? La verdad es que sí me hizo sentir muy mal. Siento que estoy casada con un niñote. Siempre se la pasa jugando Xbox o con su celular. A veces hasta ignora a nuestra hija por andar jugando. Gracias, chicos. Saludos, una gran admiradora. Primero que nada, Yolanda, no me gusta que estés mandándole mensajes de texto a mis amigos del podcast. No tienes por qué estar ventilándolo de nuestra vida. Y segundo, si te pelo y no eres abogada. Oye, es que en cuanto no están así, güey. O sea, esta generación, y me incluyo, esta generación incluye también el Lugo Presas. También. No, yo no, a mí no. No, pues es que tú eres una cosa sí, medio rara. Sí, hay mucha racita, el Emanuel también. Uh-huh. Somos esa generación que nos enganchamos con los videojuegos. Porque vivimos el surgimiento de este rollo, esta cultura de los videojuegos en el inicio de estos, con el Atari, con el Nintendo, con todo ese rollo, nos ganchamos y hubimos muchos que no lo soltamos, wey. ¿Qué nos gusta las nuevas consolas, lo que va saliendo en videojuegos? Y a veces sí nos toca descuidar a la chiquita mamá, ¿verdad? Entonces, pero no con intención. Tiene no, razón. No es a propósito. ¿Tiene razón o no tiene razón? Pues aquí sí el camarada sí la regó. Como la pude haber regado yo, como la pude haber regado Google. Ahora, pero es un accidente. ¿Cómo vas a cambiar una jugadita de Xbox por una fanfarria? Sí, no, eso sí. Por un chupirul. Y si ya había el acuerdo. Es que esas son otras mamás. Son las mamás bien distintas. Pero si ya estaba el compromiso con la pareja. Pues ese señor, oye, ya quedaste. Entonces mañana, sí, te dice. Formalmente. Es como si a la chiquita mamá de la casa me promete, pues, y pero no vayas a grabar. ¿Tú qué haces? Al podcast. No, vengo a grabar el podcast. Pues aquí estoy. Y miren. Hoy quedé y resulta que, ¿verdad? No, sí, mira. Bueno, ojalá me voy a ir temprano porque sí, a ver si pega. La verdad, digo, no sé qué juego estaba jugando, güey. A lo mejor era un FIFA, a lo mejor era un Call of Duty, güey. A lo mejor un Halo, porque es que es Xbox. No sé, a lo mejor era un juego muy bueno. Pero, una fanfarria. Y aparte, no se hace esperar, le avisaron. Oye, le digo, ya voy aquí. Hey, como acordamos, ya estoy, casi creo, nomás date una lavadita ahí de. Ahora, a lo mejor el mensaje no fue muy claro. A lo mejor si se hubiera bajado un poquito la blusa y hubiera enseñado el chicharrón sin pelos. Pero ya le dijo, oye, te espero en la recámara, te espera tu chupirul, güey. Ya, que más claro lo necesito. ¿Sí? ¿No? Ahí este vato debió de haber alterado ¿cómo se dice? El orden de los factores. ¿A quién? Sí. Tuvo que haber cambiado los factores, pero le hubiera dicho a su compa, a ver, güey. Voy a aguantar 2 minutos nada más. Regreso en 3 minutos. En 3 minutos y me tomo un Yakult para recuperar todo. Yo sí debía haberle hecho caso primero a la señora. Sí. La regaste gachamente porque al rato. No siempre hay que hacerle caso. Pero cuando te están diciendo, oye, ya voy para allá. Sí. Ay, sí. Tiene razón el Google. Dame chancita, güey, no te desconectes, nomás voy a que me den. No, voy al baño. Ahorita te veo. Total, ahorita ¿cuánto te puedes tardar? Sí, porque el chavo lo que estuvo pensando en ese momento fue que él era el protagonista, ¿no? Sino que la mujer es la que está buscando tomar la rienda ahí. Sí. Y él pensó que pues él era el que tenía la virtud de aceptar o despreciar el regalo, ¿no? Sí. No se trataba de ti, compadre, se trataba de ella. La regaste, güey. Exactamente. Bueno. Y sí entendemos que, bueno, ella trae ese sentimiento. Y no hay ningún, en serio, y se los decimos a las chiquitas mamás que nos estén escuchando, no hay nada que se compare con un... Sí, ¿no? Unas fanfarres. Pues un... ¿Sí? Unas trompetillas. Pues sí, nada, ningún videojuego. Sí, ningún... No. Si no fuera tan chido, no hubiera tanta poesía en los baños de Soriana. Oye, sí, eso no se cambia por nada, la verdad. Pero bueno, ahí está el consejo. El consejo es, si de plano a la gran admiradora que nos mandó este mensaje, no aparece su nombre, obviamente, y qué bueno que no aparece. Sí le recomendamos que si no te hace caso ya no le hagas nada. Ajá. Si prefiere el Xbox, si prefiere el Xbox. O que lo haga civilizadamente, ¿no? Que le pregunte, oye, ¿sabes qué? Yo traía esta intención, ¿por qué te llamó la atención más irte a jugar? Sí. Exacto. A lo mejor él va a decir, ¿sabes qué? Yo me sentía como que traía muy poca munición. Puede ser también. Dame otro día, porque a los hombres nos pasa también. Es válido, exactamente. Y otra cosa que tienes razón también. Es muy válido, así como a las chiquitas mamás que no, de repente no traen humor, el hombre tampoco trae humor. No trae parque. Pues sí, oye, pues... Y luego más si lo habían ordeñado esa madre en la noche. Esa madre se duerme en su muslo y a veces ya no despierta. Sí, sí, sí. Hiberna. Y luego si lo tienes distraído con el Xbox, menos se va a despertar. Pues lo mejor, como dice Google, es platicarlo, ponerlo sobre la mesa y... No, no lo pongas sobre la mesa, güey. Mira, güey, no se mueve. Fíjate, no se mueve. Ya ves, por eso no quise ir. No quiero. Sigue plácido. Déjalo, pongo sobre la mesa. Para que te des cuenta que no era yo. Pásame una batelengua, vamos a entablillarlo. Cabestrillo ahí. No, hay que hablarlo y te aseguramos por esta. O por la de tu esposo. O por la de tu esposo. Que definitivamente te va a decir, prefiero mil veces la chambita. Nada más que no pude. Que le gusta. Nada más que me distraje. Que la regué. Me distraje, es válido. No se ofusquen. Primero platiquen. Y si no platiquen, pues ahí estamos en renta. No, servicio de chicharrón con pelos. A domicilio. Sí, se le atora algo, ¿eh? Muy bien. Oiga, he estado yendo al gimnasio. ¿Sí? Les quiero platicar mi rutina. Me ha estado funcionando muy bien. Fíjense, los lunes hago pecho. Los martes pierna, los miércoles milanesa, jueves jamón y el viernes tamal. No, garantizado. Me agarraste con el chicharrón en la boca. Chicharrón sin pelos. ¿Qué es primera vez para Hugo? Dice Omar Espinosa. No, es la segunda vez que vengo. Y ya lo habías hecho otra vez. Marisol, creo. Saludos, hoy ganamos, dice América, americanistas. Muy bien, pues está bien, es válido ahí soñar. Acá en Dallas es muy raro que tengan monito. Donde los he visto es en el área de Highland Park, el área de los ricos, dice Alfredo Reyes. Más de las gasolineras. Que me mande un saludo grupero, el buen Hugo, dice Armando. ¿Cómo es? Oye, ayúdenme, güey. Les mandamos un saludo de sus amigos de ¡Chicharrón con pelos! ¿Cómo no saber de su podcast si se la pasa todo dar escuchándolos? ¿Quién dice? Omar Espinosa, que gracias. Chao, gracias. Gil Bedoy, un saludo. K. Brones, desde el mojado de Catepec. Ya se les extrañaba el podcast. Que ponga foto, güey, para ver, dice Alfredo Reyes. No, para que te toquetees, no, güey. Nada. No hagas eso. Te vas a fregar el pixel al celular. Sí, dijo aquí Alfredo que pensó que era tu esposa. Yo también pensé, güey, ahorita voy a llegar a depositarle el más de la quincena. Ahí hay un símbolo, no sé si tú sepas, ahí en el chat de Mixler. Sí. Dice, Wachada Yasabi. ¿Dónde está? No tiene nada que ver, digo, no, tú sabes algo ahí de eso, ¿no? A la madre. No. Watch. ¿Qué dice? Watch. Ada ya sabrá qué es ser esa madre. Nada más no estalles en una bomba, por favor. Tiene símbolos ahí medio raros. Todos la cagamos alguna vez. Sí. Más de dos ya son mamás. Sobre lo de la carta, qué suertudo, le dan carne a las chimuelas. Fíjate, uno lo pide de la limona, ¿no? Y a este chavo sí, le dicen, oye, cada vez que vengas acá, una fanfarria y anda jugando Xbox, que sabe. Más ya me voy. Oigan, les quiero platicar un secreto para planchar una camisa. Número uno, póntela. Número dos, dile adiós a tu mamá. 3, te dirá, ¿a dónde vas con esa camisa tan arrugada? 4, dásela. 5, camisa planchada. ¿Así son las jefas? No te dejan salir de tu casa si no traes planchada la camisa o el pantalón. Sí, las abuelas te pueden llenar de comida y todavía te dan para que te lleves. Sí. Y nunca comes suficiente para una abuela. Yo nunca pude conocer a mis abuelas, pero ahora ya mi mamá es abuela, así que ahí se ve reflejado. Aquí en el grupo de Charro con Pelos, Al Reyes puso que así se verá la final. América y Monterrey ponen de un lado los contra Tigres y todos los demás. Chesputos. Preparándonos para el podcast y después de la victoria de los Tigres, dice el Reyes, es todo. ¿Qué dices, Fer HD? ¿Será cierto? Ahí lo pone ahí una... Bueno, ahí lo ven en el grupo de Charrón con Pelos. Yo ayer me destapé con publicaciones entre ayer y hoy en el grupo de Charrón con Pelos y puse lo de... El rollo este de Peña Nieto, güey, sí lo alcanzaron a ver. ¿La regó en la 1? Sí, en la 1, güey. Vi el post, pero no le di play. ¿No le di play? Traía 20 de saldo nada más, me iba a acabar. ¿No tenías ahí saldo para verlo? Oye, pero Peña Nieto estuvo de gira en Dinamarca, algo así, o Alemania, por aquellos lares. ¿Cuándo fue esto de la 1? No viene ahí la fecha. Fíjate que no viene exactamente cuándo fue. Sí, no sé si inclusive sea nuevo. Para mí que es un poco viejón ya, pero desconozco la fecha. Pero está chistoso, güey. Ay, perdón. Sí. Realmente es más, voy a aprovechar para ir al baño, ¿ok? ¿Por qué, güey? Es que me vas a decir que diga la palabra. Y después de cuatro chéves. No, espérate. Nah. Vamos a ver qué palabra es la que dice nuestro querido presidente Peña Nieto en la ONU. No sabemos si es nuevo o es viejo. Mire. Lo vamos a poner no en cuestión de WhatsApp, sino... Inquebrantable compromiso. Mira, yo con la organización... que une y convoca al esfuerzo compartido de las naciones. Lo hacemos convencidos de que el multilateralismo es la vía idónea para superar problemas mundiales. Multilateralismo es la vía idónea. Después de escucharlo, a ver, dilo bien. Mira, aquí el problema es que después le pasan la cámara a los demás ahí, representantes de otros países. Se están riendo. No más. Así como que... Venga, verdolaga, ¿cuántas cervezas se podría decir que llevas ahorita? ¿No? Toma unas cuatro. Unas cuatro, o sea, es fácil, ¿no? ¿Pero cuál es la palabra que quiso decir? Multilateralismo. Round one. Fight. A ver. No, fíjate, una cosa. Primero lo primero. Él siempre está leyendo sus discursos. Batalla, es una persona que batalla para decir palabras complicadas. Y haciendo... Pero eso a mucha gente le pasa, güey. Haciendo un análisis con los presidentes de antaño, antiguos, ellos no leían, no había el teleprompter, no existía eso. Ah, sí, cuando son se apoyaban en la hoja. No, pero cuando son... ¿cómo se llama? No sermones, son... Los speech. Los speech. ¿Cómo se llaman los...? Discursos. Discursos, chinga. Es que no me los sabía... No me los sabía en español. Ah, ok. Los discursos... What father. Estos discursos que son tan importantes, sobre todo en la ONU. Sí. Te tienes que apoyar con teleprompter, güey. O tenerlo escrito. Es lo mismo, lo tienes que leer, es un discurso, no te lo puedes aprender de memoria. Entonces, la palabra multilateralismo la va a decir el verdolaga. No, te voy a decir mi estudio. Entonces, los presidentes de antaño no necesitaban el teleprompter, aunque fuera una cita importante. Okay. Es más, hay unos que hasta en inglés lo dan. Uh-huh. Vaya. Con este presidente, ¿qué pasa? Todos los eventos que habla en público usa el teleprompter. ¿Qué quiere decir? Como a estas nuevas generaciones que vienen, que están preparándose, no investigan, no se preparan, todo lo quieren facilito. Entonces, alguien está preparando los discursos a Peña Nieto. No okay. los lee antes, no los practica con y ese tipo de palabras. Y en ese momento viene el que se equivoca. ¿Y qué palabra era, güey? Espérame tantito. En el video vamos a ver que está volteando de un lado para el otro. El teleprompter son dos espejos que van enfrente del podio. Uh-huh. Y bueno, y el estar volteando para que te veas supuestamente muy cool, hablándole al público, muy... ¿cómo dicen? Que tu speech está saliendo de tu mente. Pues uh-huh. bueno, estás volteé al teleprompter. Y eso ocurre. Te digo porque ya me pasó en un evento. O sea, que... Tuve la oportunidad de estar yo en un evento con teleprompter. Y sí, de estar volteando de un lado para el otro. Sin... Se te van las cabras. Sí. Además, tienes que tener un tiempo. Uno al lado derecho y luego al lado izquierdo. Pero sí, definitivamente es una palabra muy complicada. Más si estás nervioso. O sea, tú lo entiendes. Tú lo justificas. Tan fácil que es decir chingos de lados. eso es de chingos de lados, güey. Sí. De muchos lados, sí. Ahí está. Es que eso ocurre cuando yo hago muchos spots para diferentes lados, ¿no? Entonces a veces me mandan con unas cosas de redacción y yo quiero decir la palabra y no me sale. No sale. Entonces, no sale. Lo que hago yo cuando gesticulo, ¿Con qué? No tiene nada que ver con mis partes pudendas, pero digámoslo así, pongo mi boca en diferentes posiciones. ¡Ay, qué bárbaro! Tome nota, mi amiga, la que no la pela. Entonces, a veces digo, cuando no me sale la palabra, abro la boca en forma de ¡ah! Entonces, o sonrío, o la digo como pintando más las O, y él se escucha desde que empieza a hablar, que está hablando con la voz así, y no apretada, le permite... Pues entonar las palabras como debe de ser, pero sí considero que a lo mejor él no lee su discurso antes, porque uno va, de tanto que vas practicándolo, va saliendo. Sobre todo si es una palabra difícil, dices, oye, aquí me voy a patinar. Entonces tengo que hacer la palabra. De entrada te dije, creo que ya es antiguo, que es cuando empezó su mandato, que es que ocurrieron muchos errores de ese tipo con él. Puede ser. Con la lectura. Porque llegaban, yo creo, de última hora, aquí está lo que vas a decir y lo vas a leer en el teleprompter. Y si no tienes esa práctica del teleprompter de voltear un rato a la derecha, luego a la izquierda, que ya ahorita lo ves. Y ya también hasta el saludo, los ademanes que tiene, ya son bien característicos de Peña Nieto. Y por lo pronto es muy divertido escuchar. Multilateralismo. Vulnerabilidad. ¿Verdad? Bellonés. La bayonesa. A ver... ¿Qué? No, ya, síguela. Quiero ir al baño y tú me quieres hacer... Ándale, ve al baño, güey. No, nunca nos va a decir la ahorita palabra. Vengo, profe. Oye, no te tardes, ¿eh? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Siempre lo he querido hacer. Sí. Es que sí, madres, güey. Yo no tomo, güey, pero digo, pues qué chinos tiene. Oye, es un ruidazo que hace este... aprovechando el verdolaga, güey, qué mala onda. Siempre está. Y sí, sí, mucho cuando. Sí, se escucha. Cuando oyen el podcast, muy bien. Y siempre te quedas así como que pinche él era de estar cagado. Sí, y dije, algún día, güey, lo voy a hacer. Algún día va a ser mi oportunidad de. A ver. Sí, horrible. No, y siempre lo hace cuando estamos diciendo algo. Sí. Oye, no sé si has tenido oportunidad, mi querido Google, ¿de ir al cine últimamente? Sí, fui a ver la nueva película de The Jungle Book, el libro de la selva. Oye, yo fui a verla también. No sé qué te pareció. Fíjate que yo me esperaba más de la película. ¿Sí? Sí, está estéticamente bonita, digamos, ver a los animales hablando y se ven muy naturales. Sí. Los efectos están impresionantes, pero el niño como que no me gustó cómo actuaba. Sí, como que le pusieron rangos muy limitados al sí, actor. A lo mejor no. Por lo mismo que es muy difícil, si te pones a pensar, estuvo actuando contra maniquís y personas en... Sí, pero un niño con talento, ¿cuántos no hay en Estados Unidos que tienen mucho talento y que pueden hacer eso y más? Sí. Pero como que también, entre como que no actuaba bien, como que le falta algo de ángel, como que no brilla, está opaco ahí en la película, no sé, como que yo le faltó. Yo sí me la pasé muy bien, yo iba con mi hija y con mi esposa, sí me la pasé muy muy bien, se me hizo una... Es que yo no vi la original, eso tiene que ver, yo creo que nunca he visto la original, de hecho yo no he visto muchas películas de Disney. Y esta me gustó, esta sí me gustó en el aspecto de que creo que lograron muy bien, incluso el trabajo de doblaje en español latino estuvo bien, se me hizo agradable, ¿no? Sin embargo, creo que también exageraron mucho en la oscuridad de la película. Sí. Hay unas partes muy muy oscuras, sobre todo cuando escapa, digo, si ya la vieron, sí la armas ahí. Sí, cuando se muere, güey. Sí, me hago más para atrás para que me rocen los... Entonces, se me hizo entretenida, es una buena película, sin embargo, creo que les faltó arriesgarse un poquito más, porque son... estás hablando... Le valió cabeza. Ahí va. Dale, ¿ya lo abriste? Ya. Es que el Google dice, yo siempre he querido hacer eso. Muy bien. Sí, está oscurona la película. Está como que es Disney últimamente ha estado tratando de gustarle tanto a niños como a adultos, pero eso ya lo lograba por default, aunque pareciera muy infantil la película. Entonces, como que peca un poquito así de oscura, de misterio. ¿Ves? Güey, sigan platicando en lo oscuro ustedes. Tú vaciame los cacahuates. Aprovechando, mira, dame un tantito, se me antojó el cacahuatito tuyo. Y es de Jon Favreau. Está, o sea, está bien lo que hace el director de Iron Man, la 1. Ajá, sí, me gustó. Sí me gusta cómo lo hace. Vean la película de Chef, no sé si ya la vieron. Chef de Jon Favreau está buena. Se la recomiendo, es de un chef muy famoso que después se tiene que ir a vender burritos o algo así en su food truck. Pepitos, no me acuerdo. Bradley Cooper, ¿no? No es Bradley Cooper, esa es otra, es una nueva película de Bradley Cooper que no me gustó mucho. Pero chequenla, se llama Chef, sale Jon Favreau, él sale actuando y sale con John Leguizamo. Un actor latino, entonces para que la vean en un futuro. Está interesante la película para que la vean. Este director es el director de Iron Man, entre muchas otras películas, sí. Pero también es actor. De hecho, sale en la de Iron Man. Sí, él es Guarura. Ay, ¿cómo se llama? Es el Guarura de, sí, de Tony Stark. Se me fue el nombre del Guarura. Pero sí está particular, está muy peculiar la película. Es más para los niños que para nosotros, ¿no? Sí, no, definitivamente. Pues yo fui a ver una película que les iba a comentar y les iba a sugerir porque me gustó mucho, mucho, mucho. Cloverfield Lane. Sí, güey. No. Fíjate, son de esas películas que vas sin mucha pretensión. La verdad, bien este güey se la vamos. Sin muchas pretensiones, porque no soy de ese tipo de películas. Yo la asociaba mucho con Cloverfield, que es la primera. Uh-huh. Sí tiene algo que ver, sí, ¿verdad? En realidad se supone que es como una serie de cosas que están pasando en el mismo universo, más no simultáneas. No es como que la primera y la segunda, ¿no? No lo dicen. Dicen que va a haber una serie de películas de este universo, de Cloverfield, más no tienen mucho que ver entre sí, porque pues en la primera película era una película que se le denomina de found footage, de esa que está la persona tomando con una videocámara y que después la encuentra en la cámara y ese contenido es el que lo ve. Sí. En tipo la bruja de Blair. Sí, entonces en esta ya es una película diferente, sale John Goodman y Mary Elizabeth Winstead, quien era Ramona Flowers en Scott Pilgrim contra el Mundo. Y también salió esta chica en la serie... Es que tú eres bien rápido, espérame, apenas lo estoy moviendo aquí. Déjame mientras de pellizco los cacahuates. Es Mary Elizabeth Winstead, es mejor conocida por... Deja que se conecte esa madre. Destino Final 3, La Cosa del Otro Mundo, Scott Pilgrim y... En la de The Thing, el remake de The Thing, de esta película de Carpenter, ella salió. Ándale, exactamente. Y... Scott Pilgrim contra el Mundo y con la otra. Duro de Matar, Un Buen Día para Morir, sí, que fue con la 5 y entre muchas otras más. Sale también en una película. Abraham Lincoln, El Cazador de Vampiros también sale. ¿Cómo se llama esta película de no me acuerdo si es Robert Rodríguez o este otro, ¿cómo se llama? Quentin Tarantino, donde están Bulletproof, o no me acuerdo cómo se llama, Deathproof. Que es un chavo que es piloto, es Patrick Swayze, no, el otro, Kurt Russell, que es Stoneman Mike, se llama, que es un piloto de acrobacias para películas, y ellas salen, que es una persecución de carros muy chida, si pueden verla, se llama Death Proof. Oye, pues esta película, esta chica actúa bastante bien, sale otro chavo también que se llama John Gallagher sí, Jr. También actúa muy bien, pero... ¿Primo de los Gallagher de Oasis? Pues yo creo que sí, güey. ¿Sí? Pues tú ponle que sí, güey. Ah, güey. Y John Goodman se aventa un papelazo en la película. ¿Tú ya la viste? Sí, ya la vi. ¡Qué buena película! Realmente es una película de suspenso, no es de misterio. Uh-huh. Trata, más o menos para no dar spoilers y esas ondas. Está pasando algo en el planeta, entonces esta chica... ¿En qué país? En Estados Unidos, güey. Pues, okay, todo pasa en Estados Unidos, nunca pasa nada en México, güey. O sea, que mataron a todos los... No, bueno. Entonces, le chocan a... Esta chica tiene un accidente. Ya di un spoiler, güey. Sin querer. Esta chica tiene un accidente en la carretera. Despierta del accidente y resulta que está en un búnker. John Goodman es el dueño del búnker. Le dice, ¿sabes qué? No puede salir porque hay algo que está afuera. Hay zombies. Él dice, puede haber zombies, puede haber un ataque nuclear. De los rusos. Un ataque químico, extraterrestres, no sabemos qué sea, pero no puede salir. porque el rollo está bien pesado. Y lo que hay es un perro rabioso. Entonces empiezan ahí a convivir, pero el rollo que aparece, toda la película es en el búnker, prácticamente. Después hay otras escenas afuera, pero a pesar de que es prácticamente toda la película en el búnker, es muy dinámica, te mantiene al filo de la butaca. Como te dijo. Porque quieres ir al baño, entonces sí. Voy o no voy, no. Sí, tiene momentos Alien, si viste la de Alien, también tiene ciertos momentos de tensión. Ándale. Tensión psicológica. No sabe realmente cuál es el peligro en la película, si lo que está fuera de las paredes o lo que está dentro de. Exacto. No sabes qué tan seguro es estar dentro o estar fuera. Y juegan con ese rollo psicológico. Muy bien, está muy bien tratada la película. Yo se las recomiendo mucho. De preferencia vayan a verla al cine. Se disfruta mucho en el cine. No en Cuevana y esas ondas ni nada. Es que este vato lleva comisión. De preferencia vayan a Cinépolis. Está en la tarde. La capital del cine. La capital del cine. Director es Dan Trachtenberg. Algo así. Muy bien. Está muy buena. Avenida Cloverfield 10 es en español. En inglés es 10 Cloverfield Lane. Hombre, si estamos aquí en el mero rollo, bien que. Bueno, multifamiliar. Multilateralismo. Multifuncional. ¿No? Bueno. Sobre lo de la carta, qué suertudo. Les dan carne a los chamás, ya dije. Sí. ¿Cómo vieron Pal Norte? Y el que viene Machaca Fest, dice Alfredo Reyes. ¿Cómo vieron el Pal Norte? Yo, la verdad, no soy mucho de esos festivales. Y siempre me dan boletos. Me ofrecen boletos. Y yo nunca, no. Yo gracias. Yo estoy en la edad en la que en la mañana se me antoja, no sé por qué, sentarme en una mecedora. Salirme a caminar con botas, pantalón de. Corto. Pantalón así, esos vaquerones. Así con camisas. Y salen los señores a caminar al parque en la colonia donde vivo, bien pobre de madre, pero. Ya estoy entrando en la edad, güey, en la que cuando hacemos carne asada me dan ganas por quitarme la playera y golpear a mi hermano, güey. No sé, es un gen que tenemos los pobres. Que al final terminan peleando. Se me antoja empeñar el estéreo, güey. ¿Por qué siento estas ganas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muy bien, antes de irnos a más mensajes de WhatsApp, tenemos muchos todavía. Vamos, el verdolaga ya agarró aquí sus hojas. No, que trajo efemérides, ¿eh? ¿Cree que no lo iba a decir? No, pero. No, es que ya cambiaron las efemérides. Es el momento de. Detrás de. ¿Ibas a la vida de? ¿Unas canciones? Ah, unas canciones. ¿Nos vamos a las rolitas o detrás de la vida de? Pues lo que tú quieras, güey. Aprovecha tus cinco minutos. Emanuel se llevó más. Dame más, güey. No, ahorita te doy más, güey, sin problema. Échenle ahí tantito mientras. 8:15 y todavía no empieza la. Entonces, sí, es a las 8:30. ¿El partido? ¿Ya se listó? Listo. Fíjense que me estuve acordando. Les voy a poner. Pásame una chave, pásame una chave. Chinga. Hace mucho ruido. Muy pocas nueces. Sí. Me estuve. Dale. Escuché una rolita la semana pasada. O antepasada. No lo recuerdo bien. Si fue un lunes o al final de la semana. Pero dije, ¿sabes qué? Deja junto unas rolitas españolas. Que traen buenos recuerdos. Y bueno, este grupo, fíjense que es Orundio. Oriundo. Pero no se escucha bien. Entonces, Gerundio. Es Gediondo de Barcelona. Y de 1999. Son dos carnales. Y uno Tintán de. Y Marcelo. Tintán y Marcelo. Uno de ellos trabajó en una fábrica de autopartes que le surtía a la SEAT, si lo dije bien, SEAT, sí. Y uno de los trabajadores gritaba siempre, espérenme, ¿qué? Gritaba, dadle estopa, para que no parara la producción. De ahí surge el nombre de este grupo. Y la rolita que les quiero poner de este grupo se titula Como Camarón. A ver si la escucharon en su momento. ¿De alguna canción de estopa no te acuerdas? No, no. Hay otra muy famosa de La Raja de Tu Falda. No, esa sí la he escuchado yo. ¿Sí? No conozco el grupo ni nada. Si se trata de raja, yo sí sé. Se dibuja mi cara. Tiene que ver con la brisa. Tu mirada tan Vamos a escuchar un poquito más. Vale. Como un camarón. Ya, ahí está, se parte la. Sí. Empieza muy padre esta cancioncita, así muy suavecita, y luego se acelera, ¿no? Me gusta el beat que trae. Bueno, de este grupo está esta rolita. Parece mayoleada, ¿verdad? La canción. Y también muy española, también, ¿no? Sí, muy de. Muy de allá. Parece que nos dieron un dinerillo por ahí para que pusiéramos y recomendáramos unas este pecetas. Unas pecetas. Y ahora ya no hay pecetas, pero. Ahora como hay, para comerle todo el boquino. Y todos los pecetos. Y luego está este grupo. Y vamos a ver si la. La tiene. A ver, ahí va. Ah, esa no la encontró. Ah, no, pues es que. Bueno, pues déjalo, pongo. Es que nomás. El Apple Music nada más se encuentra que sí es buenas, güey. Ok, pero. Estamos viendo ahí a Rubén Sambuesa calentando previo al partido. Estamos en vivo en el estadio universitario, previo al partido de Tigres contra el América en la final de la Conca Champions. Ha despertado mucho interés porque últimamente Tigres ha estado en boca de todo México, Libertadores, todo, es el campeón vigente, y está jugando contra el América. Entonces el América por default ya te da 2 horas de preview en Fox. Muy bien. Ok, esta canción originalmente es del grupo OBK, es también de Barcelona, conocido también como Tecnopop, de 1990, y también la canta el grupo o el dueto Sentidos Opuestos. Ah, Sentidos Opuestos, sí lo conozco. ¿Dónde le? Vamos a escuchar. Ándale. Vamos a escucharla en vivo. ¿Cómo se llama la canción? Historias de amor. Ay, qué bonita, güey. Sí, está buena. No, qué bonita. O me estás madreando. Qué bonita estás tú. Ay, qué bonita tú. Estas historias de amor en vivo. No viene aquí en. Para de hecho, está muy. Pero te digo, está sabroso el beat. Sí. Tío, se escucha mejor con el grupo original, OBK. Gediondo también de Barcelona. No, oriundo. Gediondo. Alexandra, ¿qué? Rosaldo. Alexandra de. Derbez. De Derbez. Chiquita mamá. Es de HD. O de HP. O de HP. Entonces, pues. Este grupo pues fue muy influenciado por la agrupación inglesa Depeche Mode. Sí, sí. El chacho siempre fue muy pitón. Pero te hablo del OBK. Ah, pero ya, esta rolita trae el mismo beat de la original, nomás cambia el vocalista. Muy bien. Déjame busco la otra. Nos queda poco tiempo, güey. Nah, te creas. Ahí voy. Estoy lo más rápido que puedo. No te creas. La siguiente, fíjate que es de 1982. Que tiene dislexia Peña Nieto, están diciendo aquí en el chat de Mixler. Marisol, mientras se encuentra la canción de Bardolaga, Marisol Ja, ¿ala? Dice: no, ya en serio, saludos, me encanta su programa. Gracias. Ajá, gracias, Marisol. Ahí te va. La siguiente también es de una españoleta. Ella es de Madrid. El grupo fue en 1982. Y fue influenciado o era influenciado por el New Way. ¿Te acuerdas que antes? Ah, esta es la onda New Way. New Way, Level 42, sí. NXS, estos. ¿Cómo ¿quién se llama es? Este a grupo? Ver. Vámonos, los tengo en mis manos. Luego ella se hizo solista, ¿no? Alaska y Dinarama. Exactamente. ¡Ese! Mira, tú si escuchas a la. Que también. No. Yo sé mucho de música en español, pero no la escucho. Que con la que se hicieron muy famosos fue con esta. Pero esta rolita me gustaba mucho. Estaba viendo unos videos de Mónica Naranjo, se llamaba, la española. Sí. ¡Oh, su madre! Pues estaba bastante. Estaba bien canija. Bueno, Mil Campanas de Alaska y Dinarama. Sí, mil campanas suena. Bueno, esa fue con la que se hizo popular aquí en México. Uh-huh. Pero esta también sonó mucho acá. Y ya por último, para cerrar con broche de oro, Hijo, qué rolón traigo, de veras. ¿Qué rolón? ¿El desodorante? Sí, sí, sí. Oye, un saludo a César de Saltillo, mi amigo Cesarín, el cual tiene toda la colección de las revistas Club Nintendo. Son muchos, ¿eh? Sí, son. Ya terminó la publicación, de hecho. Entonces él tiene todas las versiones chilenas, creo. No sé si tenga también las chilenas. De Chile. De mi. Y las mexicanas que fruta vendían. Las ediciones especiales y todo. Una colección impresionante, colecciona consolas también en cajas, pero no la sacas, no la sacas. ¿Sabes qué? La puedo buscar en Safari, porque no... En YouTube, bueno, sí. También saludos a Alfredo Ramírez, del Select y Start Podcast, que es el ilustrador oficial de Chicharrón con Palos. ¿Es este cuate? Ajá, Alfredo Ramírez. Alfredo Ramírez, le mandamos un saludo, por favor. ¿Sí nos escucha? Sí, sí los escucha siempre. Alfredo... Le gustó mucho el último episodio, se la estuvo miando de risa, me dijo así. ¿Ah, sí? Sí. Oye, Alfredo, por favor, nos urge una nueva ilustración. De esas que muy bonitas que tú haces, ¿verdad? Ahora, pues, dinos cuánto cuesta, pues, total... Si de eso vives, pues, regálamela, güey. Chavato cabra, güey. No te cabres, güey. Oye, y si luego los ves en un centro comercial, salúdalos, güey. Qué chingados miedo le tienes. Oye, ¿nos ha visto, en serio? Sí, dice que los ha visto, pero le da miedo. Porque está, ay, estoy feo, pero no tanto, güey. Ahí les va. Ahí les va. De los grandes de España. Está... ¿De los grandes? De los grandes. Hombres G. No, ahí va. Ah, chingón. 4 segundos, 3. El anuncio. 2. El anuncio. 1. Omitir anuncio. Ahí está, súbele. ¿Dónde que de los grandes de España. Julio Iglesias. Joder. Se me están antojando unos pantalones blancos y unos crocs, güey. Pero escucha tantito las estrofas de la rola. Buenísima, buenísima. Julio Iglesias. Julio Iglesias, hoy. Escuchen. Ahí va. Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Ahí va. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Sí, me acuerdo. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Ahí va el título de la canción. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, que sin perjudicar el mejor partido. Ahí va. Palpito. Es el mejor partido. Y es que yo amo la vida y hago el amor. Ahí va. Soy un truán, soy un señor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñador. Ay, no me atrevo. Bien bohemio. Bueno, era Luis Miguel de aquellos entonces. De los 80s. Por eso. 70s, 80s. De aquellos entonces. Sí. Y hay una foto de Julio Iglesias que Luis Miguel la tiene muy, muy similar. Así con las palmas. Sí, ahí. Como que estuvieran rezando. Con el saco desabrochado. A medio pecho ahí enseñada. Pues de hecho tiene mucha influencia Luis Miguel a Julio Iglesias. De hecho, está temado todo el tiempo. Pásame el cablecito nada más ahorita. Bueno, pásame todo. Goloso. ¿Cómo acabaron en Oye, déjame decirte que yo creo que aquí el Google Presas le comentó a toda la raza que íbamos a estar grabando y que iba a estar aquí con nosotros, porque tenemos muchos viewers aquí en Mixelin. Digo, ven más seguido, güey. Sí, déjenme juntar para el camión, güey. Mira, me gustaría. Hay muchos saludos. Se nos van a quedar, yo creo, varias cosas en el tintero. En el tintero. Porque sí hay muchos, mira. Pedro Chicharrones. Ya lo puse este. Desde Carolina del Norte. No. Un saludo del Smoke Serrano. Andamos acá chambeando chingón. Mándale un chiquito a mamá, mi esposa Dulce, y denle a alguien un beso en la boca a Le Manuel de parte mía. Ah, bueno. Ahora manda saludos. ¿De qué parte tuya? ¿De qué parte tuya? Sí. Oye, un chiquito del morocón, del chicharrón. Para Candy. ¿Candy? Sí, Dulce. Ándale, dale un de Dulce. Dijo un beso. ¿Era Dulce qué? ¿Nomás Dulce? Dulce nomás dijo. La dulce niña Candy. Ay, vamos a mandarle un chiquito mamá. Para Dulce. Qué dulce. Con lengüetazos de Rod Wilder. Así. Y póntelo donde quieras. Con un Chester Chetos. Un Chester Chetos. Hola, chicharronero, reportándome desde la Ciudad de México para que me avisen cuando graban y si hay un grupo para que me agreguen. Nos mandó el... Pues no. Digo, si hay un grupo, ahí está en Facebook. Aquí hay otro mensaje, rápidamente. ¿Qué onda, mi chicharronero? Pues aquí le estamos hablando desde la ciudad de... La nueva ciudad CDMX, chicharronero. Ah, sí. Saluditos a todos, saluditos, carnalitos. Qué buen podcast. Nada más aquí pues vamos a saludar. Gracias. Panstardo y Chilito, papá. José Ventura, para servirles, carnalitos. José Ventura. Ventura. Sí. De veras, una petición. Con más videitos. Conéctense más al Periscope, está chido eso. Y es que hay un Periscope. YouTube, suban videitos. Y saluditos. Y espero ahora sí me aparezca mi audio allí en el programa. Porque ya había enviado uno y ya... Hasta me desilusioné. Yo creo me borraron, no sé qué onda. No, para nada. Te pongas de joto, güey. Desaparezco en el próximo podcast. Bye. Bye, no. Bye. Tratamos siempre de poner todos, ¿no? No andamos ahí de por, que, ah, no, este eso, sí, este no. Es que cuando, la gente, mucha gente no sabe, pero el estar en un podcast y estar atendiendo una comunidad en vivo y también el rezago que ya tienen de esos saludos es algo complicado. Más seguirle el ritmo normal al script que atraen, sí está complicado, ¿no? Está, ya, digo, tú te das cuenta, Google, sí. Que no, estamos aquí controlando los micrófonos, atendiendo la grabación. Moviendo el hielo. Mira, aquí va otra. ¿Qué pasó, chicharroneros? Un saludote acá desde Atlanta. Y más que nada les quiero mandar un... Bueno, más bien le quiero mandar un saludo de portero al Emanué. Más para recordarle de la vez pasada que nunca me mencionó en los Twitters. Y ya lo mencionó todo. Sin decir quién soy para dejarlo en suspenso. Y hoy juega el América. Vamos a ganar. Venga tu madre. Bueno, tal vez hoy no, ¿verdad? Pero sí en el Azteca. Puede ser. Finaliza todo. Ok. ¿Hasta crees? Ya los guachamos. Bye. Órale, saludos. Gracias. Y de seguro de Manuel ya te nombró hace ratito. Bloquéamelo la chinga. Gracias por tu mensaje. Que no, al hombre misterioso. Aquí va otro mensaje de saludos, volada. Saludos, ¿cómo andan? Bien. Les hablo Omar Salcido. Gracias. Ay, desgraciado. Omar Salcido, ok. Espérame. No, se le acabó el saldo. Saludos, ¿cómo andan? Les hablo Omar Salcido. Ah, mira, otro igual. Desde Ensenada, Baja California, compas. Ah, la chinga. Aquí escuchándolos un rato. Bueno, queriendo escucharlos apenas. Estamos en el jale. Y pues hacen muy amena la tardecita, ¿no? Y la mañana también. Y pues no, para mandar saludos nomás. Y dejen este cabrón hacer el podcast agropecuario, hombre. ¿Qué les cuesta, cabrón? Dele chance. Ah, y por último, saludos a Edelvira Ram. Ah, cabrón, no soy yo. Saludos, hijos. ¡Perro! Le están pedaleando. ¡Hay otro en tu lugar! Saludos, Omar. Ronaldo, habla Marciño. Rápido, porque solamente tengo 5 segundos para mandar un saludo. Otro, ahí va. Es que han llegado demasiados, mira. ¿Qué onda, chicharroneros? Armando. Buenas tardes, les habla Armando Espinosa desde California. ¿Qué onda con el Putiné? Ya regresó, nada más que regresó con... Se le parece mucho a la voz de Hugo Presas, ¿no? Saludos, compañeros. Un abrazo. Un saludo para... Un abrazo igualmente. ¡Mira, Toño! ¡Luke Anthony! Oye, ¿Lolo los identifica? Un saludo, chicharroneros, desde aquí, desde Miami... Jorge Cepeda. Bueno, malos esquís el juego. 6 minutos. Termina el partido de básquetbol de Miami Heat. Así es que por allá los voy a estar oyendo en unos 25 minutos más. Un saludo para quien esté ahí. Y pues denle por lo menos un hueso al pinche perro para que ya no ladre. Bueno, un saludo para todos allá. Y nos estamos oyendo. Órale, saludos también. Saludos al George y saludos con mucho respeto a la mamá de George. ¿Sí? Porque no es grosera la doña. Mándale un mensaje al panadero, doña. Ah, coman verde todos. ¿La novela o qué? Que coma verde el panadero, doña. El panadero y el patrón y los trabajadores que coman mucha verde todos. No. Oigan, sus hábitos alimenticios no nos envían. Ahí nos mandaron Este mensaje, no sé, lo tuve que cortar porque nos empieza a dar así como que... ¡Hambre! Como hambre. Se me hace agua la entrepierna. A ver, aquí nos manda, dice, les mando un tip. Soy Paco González, vamos a ver. Muchachos, compañeros, me acaban de pasar un tip de cuando vaya, para cuando vayan a comprar leche a Walmart o a Soriana, donde ustedes quieran ir. De los números. Si van a comprar leche, cuando abran el refri, escojan la leche, la primera, la segunda y la cuarta. La tercera no, porque la tercera es la vencida. ¡Vengas! Me ganó. Estuvo muy buena. Ya la había escuchado, ya la había mandado. Tres tarjetas, compadre. Sí. La tercera no, que la tercera es la vencida. Muy bien, saludos a todos. Aquí está, bueno, Paco González, Miguel, José Antonio. Tenía años que no los escuchaba en vivo. Es bueno volverlos a escuchar. Saludos desde Querétaro. A lo mejor era sordo, güey. Ya recuperó el oído. Tenía años de que no escuchaba. Sí. Jorge Cepeda, me salí del estado de Miami Heat para escucharlos, como sea, no creo que pierdan. Saludos de Miami. Ya va a empezar. Ya va a empezar el partido, ya tenemos que irnos. No, en serio, gracias a todos los que se toman la molestia de mandarnos un mensaje por WhatsApp. Sí. Tratamos de que sean todos transmitidos. A final de cuentas, esa es la intención. Y síganos mandando. Si tienen a lo mejor algún chiste, algún comentario, sugerencia, lo que sea, es bienvenido, lo vamos a tratar de pasar. Pero sí, que no sean así de más, que come no sé qué y que sí, no sean demasiado escatológicos. Lo más rico de un doble sentido es que se quede así, en un doble rico doble sentido, que si te gusta, que si de esta, que si la otra, que si por atrás y por el lado, que se quede nomás así, pero no la verdad. O sea, ni Polo que es Polo lo dice. Tan así, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Tratamos de pasarlos a todos. Gracias. Ahí está en los escritos. Se me da la palabra. De este episodio, ahí vienen los links de las cuentas de Twitter. Está, si nos quieren apoyar con el podcast, también está el link para apoyarnos, apoyar el canal de YouTube. Y viene también el teléfono de WhatsApp donde nos pueden mandar el mensaje. Así que lean los comentarios así de este episodio y ahí se pueden dar cuenta cuál es el teléfono. Para todos aquellos que en el iTunes hicieron sus comentarios también y no los pudimos leer hoy, pero el próximo podcast a ver si sí, nos damos sí, oportunidad de, claro que sí, de leer todas las valoraciones y o los comentarios que hicieron más bien ahí en el iTunes. Sí, muchas gracias también. Eso nos permite estar en los altos... Sí, en los rankings importantes de iTunes por país. Si ustedes dan una valoración, si todos se proponen un día o dos días o tres días ir a iTunes y le ponen un comentario y una calificación de 5 estrellas, van a hacer que el podcast se vaya. ¡Ah! Este trae dos platos. Se vaya hasta los primeros lugares y quede en más exposición para que más gente lo escuche. Y pues háganlo, es muy, muy, muy importante. Todos los podcasts, incluso los podcasts que están hasta mero arriba, lo siguen pidiendo porque saben que es la manera en la que tienen más exposición a la gente que entra a la categoría de podcast. Sí, así es como la gente se empieza. Siempre la gente va a escuchar podcasts los que están más arriba, que quiere decir que son los que tienen más reviews, los más comentarios o las más reseñas. Exactamente. Entonces, entre más arriba estemos, más gente nos va a escuchar. Más gente nos va a descargar, se va a hacer más grande esta comunidad de Charrón con Pelos, que realmente lo único que tratamos es que nos la pasamos bien. Un cotorreo rico, hablando de cosas actuales, de todo, hablamos de todo y de nada. Saludos a mi amigo Saulo Antiveros, que está en los Estados Unidos también. Es muy importante la comunidad de Estados Unidos que está escuchando Chicharrón con Pelos, que yo creo que son más activos. Sí. A lo mejor no tanto, digámoslo, en personas, pero en actividad sí. Sí, la gente de Estados Unidos son muy, muy, ¿cómo les diría? Se ponen mucho la camisa. Y por eso vamos a sacar una nueva camisa de Chicharrón con Pelos. Para que se la compren. Ya, el Google Presas ya prometió que nos va a tener listas unas playeras. Para los que quieren la más nueva edición de la playera de Chicharrón con Pelos, él la va a producir y él no la va a regalar. Nada. Bueno, esas mamas. No, vamos a para todos los que la quieren, si la quieren comprar. Al terminar vamos a hacer números. Sí, vamos a ver en cuanto no la deja, entonces vamos a sordiar. No, nomás un piquete de ojo, no, doble piquete de ojo, no. Doble piquete no. Gracias a todos. Mi querido Google Presas, fue un placer nuevamente estar aquí. Muchas gracias. Es la segunda vez que estoy con ustedes. Pero es muy bueno lo que hacen. El último podcast me lo eché escuchando lo de... ¿Cómo se llama? ¿Ruidoso? ¿Cómo se llama? ¿Dónde fue? Sí. Mientras estaba limpiando pantallas de serigrafía. No, hombre, me estaba poniendo grifo y loco. Y foto con las anécdotas, sí. Ya estabas allá. ¿De qué lado? Sí, estuvo muy bueno el último podcast. De hecho, Alfredo Ramiro, a Alfredo Ramírez le gustó muchísimo. Y sí, es muy importante, o está muy chido el nuevo team de Avengers que se está formando con Pietro y Lemanuel. Está muy chido. Si ustedes lo están escuchando, jóvenes, sigan haciéndolo porque lo hacen de maravilla. Y a la gente que escucha el podcast y quieren que estos chavos sigan grabando, pues apoyen compartiendo el proyecto y dando valoraciones. Y comprando camisas, güey, porque... Si no, ¿cómo pagamos? Ya necesito impermeabilizar la casa, güey. De hecho, aquí Gil Bedoya dice, yo quiero una, güey, la próxima semana ando por Monterrey, ¿cómo la consigo? Pasamos el diseño para que lo vean en la página de Chicharrón con Pelos. Órale, y que voten. Y que la gente, pues ya sea que saquemos en colores o diseños diferentes y ya decidan. Órale. Pero bueno, ahí para ver si la podemos sacar para la próxima semana. Alfredo Reyes, yo quiero las dos, talla M, allá nos vemos en junio, banda, en Monterrey. A lo mejor también viene Vico Memo, saludos charneros desde la ciudad de los camotes. Ay, Dios mío. No te doy nada. Y ni la puntita. Y su molito tan sabroso. Oye, sí, muy buen mole también. Mole poblano, pues lo mejor que hay, güey. No, está el oaxaqueño. Pero el de Puebla es el poblano, güey. Digo, el famoso mole poblano, ¿eh? El de Oaxaca es impresionante también. Pero se dan un tirito ahí rico, ¿eh? Oigan, recomendación rápida. Vean la serie de Daredevil que está en Netflix. No esperaba mucho esa serie. Está muy, prometo muy verla, muy. Me han dado buenos comentarios. Muy, muy fregona, la verdad. Lo que han hecho con esa serie está muy, muy fregón. Es de muy alto nivel. Y cuando sale el Punisher en la temporada 2... Ah, va a ser bueno. Madre, yo empecé a ver una que se llama Scorpion. El piloto estuvo 2-3. Vamos a ver qué tal pinta. Pero Daredevil va a estar, parece que está bueno. Échenle un vistazo a los primeros episodios. Si se pueden, coméntenos. La próxima semana se estrena la de Capitán América. Sí. Va a estar buenísima, espero. Y nos mandaron ahí en el grupo de Charrón con Pelos el que si eres Team Iron Man o Team Iron Man, ¿eh? Team Captain America o Team Biriche. Team Biriche. Yo soy Team Biriche. Team Biriche, sí. Yo soy Team Bond. Está el libro La Selva, que alguien la recomendó también. Sí, aquí lo Para que la vayan a ver. Y bueno, pues yo creo que esas serían las recomendaciones. Pusiste en el grupo también un podcast, un episodio de tu podcast. Ah, sí, mi podcast se llama Badulaque. El Badulaque Podcast es de humor. Y queremos no pegarle tanto a la ñoñada, pero pues se nos sale, ¿no? Entonces, si quieren conocer de cómics, anime, videojuegos y de esos temas, vayan a escuchar el Badulaque. En el último hablamos de Batman contra Superman. A la gente le gustó el podcast y los invito a que escuchen otros proyectos como el de mi amigo Alfredo Ramírez, el Select y Start Podcast, que hablan concretamente de Walking Dead ahorita, conforme va saliendo los episodios. Y tienen una serie de podcasts que hablan el especial de Mazinger, Thundercats. ¡Qué buena onda! Y muchos otros temas. Si quieres conocer a fondo de dónde salieron y todos esos datos, pues vayan y vean Select y Start. Está muy bueno. De Armando Espinosa, él tiene un podcast de historia. Se llama La Puerta del Tiempo. Para que él habla del viejo este, la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Vayan y escúchenlo. Yo sé que se la van a pasar muy bien en esos proyectos. Ha de ser muy leído, ¿verdad? ¿Eh? Ha de ser muy leído. Y pues, mi querido Gur, nuevamente un placer. Gracias por haber estado compartiendo los micrófonos. ¡Arriba los Tigres! Y vamos a ver a los Tigres, mi querido Verdolaga. Bueno, la palabra multicultural. No. Que la chingada. Bueno, no puede dar hoy. Banda, como siempre, take care, disfruten y hay que vivir la vida intensamente. Intensamente porque es corta. Estimado HD. Gracias a todos, gracias por descargarnos en iTunes, en cualquier plataforma, en Facebook. En el Twinkerbell. En todas partes. Ya está empezando el partido. Qué bonito uniforme tiene en América, ¿eh? Qué chingada su madre. Está bueno el vestido. Ah, sí, cómo no. Bueno, vamos a despedirnos y gracias por mandarnos todos sus tweets, sus mensajes y todo. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Chicharrón con Pelos. Gracias a todos. Falta el perro. Hubo efectos especiales. Nos vemos, bandita. Saludos. ¿Y la miada?